Van a escuchar Kakú capítulo 53, Las siete dimensiones, predicado el domingo, 1 de mayo de 2005, por la mañana, en Lokojro, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú, capítulo 53, Les siete dimensiones. Kakú, capítulo 53, Las siete dimensiones. Bien. Me gustaría explicar a las nuevas personas el por qué creemos que la orden de quemar estas falsas versiones de Biblias viene de Dios. Para algunos, las queman porque Dios reveló por un profeta que un espíritu de adivinación estaba detrás. Esta es la verdadera fe. Lo hacen por la fe porque Dios ha dicho que lo hagan. Pero para otros, las queman porque ven errores, porque ven. Louis Segond, doctor en teología, si no hubiera ningún error, ellos no creerían. Ahora bien, el Señor dijo en Mateo 18, versículo 3, «En verdad, os digo, si vosotros no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Así pues, no quemamos la Biblia, la Santa Biblia que es nuestro fundamento, sino falsas versiones de Biblias. La congregación dice, «Amén». Leamos Hechos 19. 19. Muchos también de todos los que se habían entregado a prácticas curiosas trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y calcularon el precio, y hallaron que llegaba a 50.000 piezas de plata. Ven, fue lo que pasó al principio. El versículo 18 dice que ellos se confesaban públicamente, y muchos de los que habían creído venían, confesando y declarando lo que habían hecho. Había dos categorías de libros. Por una parte, los libros llamados libros apócrifos, y por otra parte, los libros llamados Talmud, que son los libros de los sacerdotes y rabinos para explicar lo que dijo Moisés. El Talmud es la imagen de los hadiths del Islam para relatar y explicar lo que dijo Mahoma. El Talmud es un libro demoníaco. Hay el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. Y todos estos libros dichos sagrados fueron quemados por los apóstoles. Los apóstoles quemaron preciosos libros inspirados de los Salmos y de los libros de Moisés y de los profetas, los libros que pretendían clarificar mejor lo que había dicho Moisés. Los apóstoles decían, da igual quién escribió eso, da igual su sinceridad y su apego a Moisés, quemen estos libros. Porque detrás de estos libros están unos demonios, ángeles caídos que les oyen cuando oran. Es el Dios que les creó, el Dios de Moisés quien nos envía hacia ustedes. Y Dios les ordenó que quemaran esos libros porque al fin de todas las cosas, Satanás y sus ángeles serán echados al fuego. Era la orden del mensaje de su tiempo. Pero también era una ley de Dios que todo escondite de Satanás sea quemado, y por aquel tiempo esos libros eran el escondite de Satanás sobre la tierra. Y los que aceptaron a Jesucristo trajeron, pues, los libros evangélicos fariseos, las falsas traducciones del Antiguo Testamento, de la Torá, que son los cinco libros de Moisés, los libros evangélicos esenios, los libros evangélicos helenistas, los libros evangélicos de los discípulos de Moisés, los libros evangélicos de los compañeros de Moisés, los libros del rabino tal, el libro del rabino tal, el libro del sacerdote tal, el libro del sumo sacerdote tal, el libro del escriba tal, el libro del superintendente tal, libros sobre tales y cuales temas, toda clase de libros. Pero los apóstoles los quemaron todos sobre el altar de Hechos 19, 19. La congregación dice, amén. ¿Qué libro piensan que va a creer o tener un judío con él si este libro no habla de Moisés, Abraham, Elías, David o de los profetas? Y dicen, hermano Filip, por aquel tiempo, la gente no observaba la ley, cada uno hacía lo que quería. No, hermanos, la Biblia dice que esos eran judíos, y os digo también que la ley era observada al pie de la letra como en tiempos de Moisés. La prueba, una mujer sorprendida en flagrante delito de adulterio, habría sido apedreada si Jesús no hubiera intervenido. ¿Ven? ¿Qué dice Deuteronomio 18? no se hallará en ti, ni quien practique adivinación, ni pronosticador, ni encantador, ni mago, ni hechicero, ni quien consulte los espíritus, ni echador de buenaventura, ni quien pregunte a los muertos. Ven, eran libros religiosos cuyo punto central era el Señor Jehová y Moisés, como los supuestos libros cristianos hoy. Y hoy, de este lugar, o me cojo delante de Dios, delante de sus ángeles y delante de los hombres, reto la cristiandad entera que me muestre un solo libro del Antiguo Testamento que lleva el nombre de un sacerdote. Israel conoció unos sacerdotes poderosos, escribas poderosos, hombres poderosos en el sacerdocio tales como Azarías, Amasías, Sadoc, Abiatar, y Jesús citó el sacerdote Abiatar en referencia, pero ningún libro del Antiguo Testamento lleva su nombre. Jamás, solo, un profeta mensajero tiene derecho a escribir. La congregación dice, amén. Podemos ver el libro del profeta tal, el libro del profeta tal, el libro del profeta tal, pero jamás el libro de un sacerdote, aunque sea superintendente o sumo sacerdote. Ven, un pastor, un apóstol, un maestro, un profeta de iglesia, un obispo, un reverendo u otro tan poderoso que sea, Dios nunca le ha dado el derecho de escribir un libro. Dicen, oh, hermano Filip, el apóstol Pedro escribió. Sí, hermanos, pero los 12 apóstoles de Jesucristo podían hacerlo en calidad de profetas que recibieron su mensaje directamente de Dios cuando Dios estaba en una forma humana en la persona de Jesucristo. Sin embargo, ven que no fueron lejos. Ellos escribieron como escribas. Es la pura verdad. Miren en la Biblia, el libro de Nehemías, el libro de Esdras, los libros de los reyes y crónicas son las crónicas de los hijos y los reyes de Israel escritos por unos escribas. Ven, Job es profeta. David, el autor de los Salmos, es profeta. ¿No dice la Biblia que David era un profeta? La congregación dice, amén. Un hermano dice, Hechos 2, versículo 30. Amén. Hechos 2, versículo 30. Dice que David era profeta. ¿Ven? Cuando se habla del Antiguo Testamento, se habla de la ley y los profetas. Moisés, Josué, Samuel, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel. Y después de Daniel, una sucesión de 12 profetas para llegar a Malaquías. ¿Ven? Enséñenme un solo libro escrito por un sacerdote. Solo un profeta mensajero tiene el derecho de escribir un libro porque es él quien tiene un mensaje. Ningún otro apóstol puede escribir después de Jesucristo, porque el profeta cuyo apostolado ostenta no es Dios. Ningún apóstol, ningún maestro, ningún pastor, ningún evangelista, Tommy Osborne o John Guicho o Ewald Frank, si son de Dios, harán desaparecer todos sus escritos para aceptar solo el del profeta mensajero de su tiempo. La congregación dice, amén. Ninguno puede interpretar una profecía, un misterio o cualquier cosa en la Biblia si no es profeta mensajero. Entonces, si un pastor u otro quiere dar un sentido a Joel 2:28, eso es un silbido de serpiente. ¿Ven? En unos 3.000 años de cristianismo, la biblioteca de Dios en la época de Jesús solo tenía 39 libros. ¿Dónde están entonces todos los libros de los sacerdotes, sumos sacerdotes y demás? ¿Dónde están todos estos libros? Todos fueron quemados en el altar en Hechos 19:19. Pero hoy, 2.000 años después del Señor Jesucristo, la biblioteca de Satanás ha alcanzado miles de libros. Si desde el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta la venida del Señor Jesucristo, el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento y que la sombra cuenta 39 libros, ¿cómo puede ser que desde el libro de Mateo hasta la venida del Señor Jesucristo haya más de 39 libros? ¿Ven ustedes? Pero yo sé una cosa. De 1906 a 1965 hubo el libro de William Seymour y luego el libro de William Branham. Y de 1965 a 2002 no hubo ningún libro añadido a la biblioteca de Dios que está en el cielo. La congregación dice, amén. Y después de William Branham, Mateo 25:6, dejaba ver que un día un libro podría ser añadido a la biblioteca de Dios, el libro del profeta Kakou Philippe. La congregación dice, amén. Quemar las falsas versiones de la Biblia y predicar el clamor de medianoche sin suprimir nada de eso es tener el amor y los frutos del Espíritu de la hora. Dicen, oh, hermano Philip, tengo... Esperen que encuentre Gálatas 5, versículo 22. Ahí está. Dicen, oh, hermano Philip, tengo el amor, el gozo, la paz y la mansedumbre. Está bien, pero si a esto no pueden añadir los del mensaje de su tiempo, entonces tienen un demonio. La congregación dice, amén. No escuchar los casetes de alabanza evangélica. He aquí los frutos del Espíritu. ¿Ven? Eso es la sabiduría y humildad más grande que sea. Cuando los protestantes quemaban las estatuas y las estampas de María y de Jesús, era la sabiduría y la humildad. Cuando los apóstoles quemaban los libros evangélicos fariseos en Hechos 19, 19, era la sabiduría y la humildad y el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo volcaba las mesas, azotaba a estos católicos, protestantes, evangélicos y branamistas, y los miembros del Islam y del judaísmo. Eso era raro, pero era la plenitud de la sabiduría. La congregación dice, amén. Ellos estaban escandalizados. Según ellos, Jesús debiera proceder de otro modo. ¿Ven? Cuando el Señor Jesucristo gritaba, razas de víbora, serpiente en la hierba, tumbas blanqueadas, locos. Eso era la palabra de Dios. Y es el Señor Jesucristo aquí a medianoche quemando estas Biblias, Louis Segond, King James, Schofield, Thompson y otras. La congregación dice, amén. Deben actuar en la línea y en los límites del mensaje de su tiempo, y eso es el espíritu del mensaje de la hora. Pero no deben buscar los esmaltes de uñas y barras de labios de Jezabel. Eso es como cuando estas iglesias hablan de sirena de las aguas. No sé si esto se encuentra en su Biblia Louis Segond, Osterwald, King James o Tob, de su mamá católica, pero por todas partes donde ven agua, es la sirena de las aguas. ¿Ven? Si esto no se encuentra en la Biblia, entonces es en ellos mismos donde se encuentra este demonio. Sirena de las aguas. ¿Qué es? Así, cuando se habla de un viejo camión militar que salió del mar en la visión del 24 de abril de 1993, ellos ven sirena de las aguas. Es la sangre de sus antepasados. Cuando Noé estaba hablando de diluvio y del agua, para sus antepasados, era la sirena de las aguas. Cuando Ezequiel estaba hablando de sus visiones a orillas del río Quebar, para ellos, era la sirena de las aguas. Cuando Daniel estaba hablando de sus visiones a orillas del gran río Hidekel, para sus antepasados, era la sirena de las aguas. Cuando el apóstol Juan estaba hablando de sus revelaciones en la isla de Patmos, para sus antepasados, era la sirena de las aguas. Que sea las mujeres en Apocalipsis 12 o la de Apocalipsis 17, todo eso es la sirena de las aguas. Cuando Juan dice en Apocalipsis 13, y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar, para ellos, es la sirena de las aguas. Y no es asombroso si sus bisnietos ven sirenas de las aguas en la visión del 24 de abril de 1993. La congregación dice, amén. Bien, cuando vino el Evangelio a África, esos negros analfabetos tenían fetiches poderosos. Por estos fetiches, algunos habían sobrevivido a graves enfermedades. Otros tenían hijos, abundantes mieses. Pero unos predicadores estaban allí y decían, «Deben quemar estos fetiches, poco importa el bien que les trajeron, porque detrás de estos fetiches están demonios, ángeles caídos que os oyen. Es el Dios que les creó quien nos envía hacia ustedes». Por supuesto, los hijos del diablo rechazaron la orden del mensaje de su tiempo, pero los hijos de Dios quemaron sus fetiches. En aquel tiempo, era eso lo que les pedía Dios. Luego, después de eso, cuando vio Satanás que los hombres se apartaron de estos fetiches para ir a la iglesia, él mismo fue allá a la iglesia y les inspiró a hacerle otras formas de fetiches y disfrazó a sus fetichistas de sacerdotes católicos. Rosarios, crucifijos y estatuas fueron hechos. Y desde 1517, por el mensaje de Martín Lutero, Dios pedía que fueran quemados los rosarios, las reliquias y las estatuas y estampas gigantes de Pablo, Pedro, María y Jesús que los hijos del diablo habían levantado en las iglesias. Hermanos, quemar una estampa de Pedro, el hombre a quien entregó el Señor Jesús las llaves del reino, o una estampa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, era más duro ahora que quemar un fetiche que nada tiene de cristiano, y quemar una estampa de María. ¡Oh! Las piadosas viejas católicas tenían las lágrimas en los ojos. Eran los demonios de estas estatuas los que las hacían actuar así, y hacía falta tener ánimo mientras que todo el mundo les maldecía. Y en aquel tiempo, quemar un libro de magia o de fetiche no perturbaba a nadie. Luego, después de eso, Satanás se acordó de su escondite de comienzo. Falsas versiones de Biblias que son en realidad otra forma de fetiche que él mismo inspiró a hacer, y Satanás disfrazó él mismo en sacerdotes de pastores y profetas. Bien, ¿qué notan? Lo mismo que la Biblia dice que nuestros corazones serán traídos al tiempo apostólico, así es como después de las estatuas. Satanás regresó a sus libros de magia de los tiempos apostólicos. Y ven que Satanás se esconde pues detrás de los libros de John Guichó, Tommy Osborne, Benny Hinn e incluso detrás de Biblias. Así, quemar libros de magia no es nada. Quemar fetiches no es nada. Quemar imágenes talladas no es nada. Luego, al fin, ¿qué pasó cuando fueron quemadas las Biblias? Estos millardos de demonios que se habían revelado en el cielo y habían sido arrojados a la tierra y que se habían quedado detrás de los libros de magia, fetiches, estatuas y Biblias, entraron ahora en estos católicos, protestantes, evangélicos y branamistas y en los miembros del Islam y del judaísmo. Y son a estos demonios a los que la gente llama Espíritu Santo en las iglesias hoy. Y son los libros de fetiches y las estatuas de María los que llaman ahora Biblias Louis Segond, King James, Thompson, Scofield, Tob, así sucesivamente. El becerro de oro de Aarón está de nuevo sobre la tierra tomando el sitio de Dios y de sus profetas. La congregación dice, amén. Bien, estén atentos ahora. ¿Por qué el fuego al tiempo de los apóstoles sobre los libros de magia? ¿Por qué el fuego sobre los fetiches? ¿Por qué el fuego al tiempo de Martín Lutero sobre las estampas de Jesús y de María? ¿Por qué el fuego sobre estas falsas versiones de Biblias a medianoche? ¿Por qué el fuego persigue a Satanás? ¿Por qué el fuego persigue a los católicos, protestantes, evangélicos y branamistas? La respuesta es porque Dios ha destinado a Satanás y a sus ángeles al fuego. La congregación dice, amén. Así, desde el tiempo de los apóstoles, a través de estos escondites, Satanás y sus ángeles se dirigían hacia el lago ardiendo de fuego y de azufre. Cuando Satanás y sus ángeles entraron en los libros de magia, esos libros fueron quemados por los apóstoles. Cuando Satanás y sus ángeles entraron en los fetiches fueron quemados. Cuando Satanás y sus ángeles entraron en las estatuas fueron quemadas. Cuando Satanás y sus ángeles entraron en las falsas versiones de Biblias, estas falsas versiones de Biblias fueron quemadas. Y cuando estas Biblias fueron quemadas, Satanás y sus ángeles entraron en todos los que niegan el clamor de medianoche. Les decimos cada día que los espíritus santos que tienen son demonios, pero niegan. Y como no podemos quemarlos, Dios mismo preparó un lago ardiendo de fuego y azufre en Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, para ellos. ¿Ven? En principio el paraíso era destinado a Dios y a los ángeles, pero como Dios no quiere ir solo, nos redimió sobre la cruz del Calvario y de generación en generación. Él envía a profetas para marcar a los escogidos en forma de Espíritu Santo con el fin de participar en las bodas y de tener la vida eterna y de vivir eternamente en el paraíso con Él. Y el Espíritu Santo estando en nosotros. Dios no puede ir al paraíso sin nosotros. La congregación dice, amén. Eso es. Y Satanás entró también en todos estos católicos, protestantes, evangélicos y branamistas, actuando como el verdadero Espíritu Santo. La Biblia misma dice que esto podía seducir a los elegidos, si posible, pero no es posible. Si ven a Satanás utilizar a un asamblea de dioses o a un pentecostal hablando en lenguas y profetizando, Creerán que es el verdadero Espíritu Santo. Ahora bien, es un demonio. La congregación dice, amén. Bien, me gustaría hablar ahora de las siete dimensiones. La primera dimensión es la materia. Es relativa a todo lo que se puede tocar, ver o sentir, hasta los gases, el humo, la niebla. La segunda dimensión es la luz. Toda luz natural está en la segunda dimensión. La tercera dimensión se refiere a los tiempos, las temporadas y los periodos. Y estas primeras tres dimensiones están en relación con nuestros cinco sentidos naturales: la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído. Bien, la cuarta dimensión es la ciencia. Se refiere a las ondas y a las reacciones químicas. La quinta dimensión es el tormento, es decir, la presencia de Satanás y de los demonios. Es la región de los perdidos y de los muertos sin Cristo. Es la región de las pesadillas y de los tormentos. Lucas 16, 23 habla de esto. Y, en el Hades, alza sus ojos, estando en los tormentos, ve de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora bien, la tierra está en la quinta dimensión como en 1 Samuel 28. Por eso los demonios tienen acceso a nosotros actualmente. Leamos 1 Samuel 28, versículo 11 al 12. Y la mujer dijo, ¿a quién te haré subir? Y él dijo, hazme subir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó a gran voz. Y la mujer habló a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Que tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. Pero, ¿qué ves? Y la mujer dijo a Saúl, veo a un Dios subiendo de la tierra. ¿Ven? Salmos 82, versículo 6 al 7. Dice que los profetas son dioses y por eso pueden entrar en los misterios más apartados. La congregación dice, amén. Así, antes del sacrificio perpetuo, eso era posible, pero ahora eso ya no es posible. Hubo separación allí. Ahora hay el tormento por una parte, a donde van los malos de la tierra, delante de quienes están los católicos, protestantes, evangélicos y los branamistas, luego por otra parte, el seno de Abraham. Si después de la muerte un fetichista tiene acceso a ustedes, entonces su alma está en la quinta dimensión. O si un hombre muere y que su ataúd llevado hace movimientos, baila. Entonces este hombre va recto al infierno, la quinta dimensión. Así, la separación después de la muerte ya se efectuó y ahora la entrada al paraíso es directa. La sangre de los toros solo cubría los pecados, pero la sangre del Señor Jesucristo los borra. Y la separación definitiva se efectuará después del juicio del trono blanco. Si son perseguidos en sueño o si echan a volar en sueño, entonces su alma está en la quinta dimensión. La separación con la quinta dimensión ya se efectuó. Génesis 1, versículo 2. Ya no es posible. Primera de Samuel 28. Ya no es posible. ¿Ven? ¿Qué dice Génesis 1, versículo 1 al 10? ¿Ven? ¿Qué dice el versículo 2? Y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué es? Es la quinta dimensión. Las aguas y el abismo. Es la misma agua, pero los versículos 6 y 7 indicaban ya esta futura separación. E indiqué que Génesis 1, versículo 6 al 7, se había efectuado ya. Amén. Hubo en lo sucesivo las aguas que están por encima de la extensión y las aguas que están debajo de la extensión. Y Lucas 16, versículo 19 al 26, dice también que así es. Pero en 1 Samuel 28, ¿por qué aquella mujer tuvo acceso al profeta Samuel? Los teólogos dicen que no se trata del profeta Samuel, pero la Biblia dice claramente que se trata de él y nos atenemos a lo que dice la Biblia. ¿Por qué pues tuvo acceso al profeta Samuel? La respuesta es que, antes del sacrificio perpetuo y desde el pecado en el huerto del Edén, Satanás tenía las llaves de la sola estancia de todos los muertos, pero el Señor Jesucristo tomó de nuevo estas llaves en la resurrección. Apocalipsis 1, versículo 17 al 18 dice, «Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, «No temas». Yo soy el primero y el último, y el vivo, y estuve muerto. Y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. era nuestra redención. La congregación dice, amén. Ven bien que cada persona sobre la tierra tuvo contacto con esta quinta dimensión. Algunos ya no están allí porque han aceptado el evangelio de su tiempo, pero otros se quedaron allí. E iglesias enteras están allí, a ejemplo de esta congregación branamista, a donde baja regularmente el querubín protector, cuyo portavoz es el pastor David, para acoger a ciertos fieles, particularmente un joven banquero, cuyo nombre es Marcelo. Y este demonio lo agita, lo desfigura, se apodera de él y le hace andar como un monstruo horrible. Es el querubín protector de su iglesia. Es la quinta dimensión. Las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso el Islam y el judaísmo, son regiones de la quinta dimensión. Todas estas iglesias que ven, estas misiones y ministerios, todo lo que ven alrededor de ustedes, son regiones de la quinta dimensión. La congregación dice, amén. Bien, ahora la sexta dimensión está debajo del altar, es decir, el seno de Abraham, donde se encuentran los muertos en Cristo. Apocalipsis 14, 13 dice, y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras los siguen. ¿Ven? Son salvos ya como lo vemos en Apocalipsis 6, versículo 9 al 11. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Amén. Estas son las almas bajo el altar. Estos son los salvos. Están en el seno de Abraham. Están en la sexta dimensión. Y estas otras tres dimensiones están en relación con los cinco sentidos del alma. La imaginación, la razón, los sentimientos, la memoria y la conciencia. ¿Ven? Dios se manifiesta en tres atributos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la Iglesia también se manifiesta en tres atributos, el cuerpo, es decir, los miembros, el alma, es decir, el profeta vivo, y el Espíritu, es decir, el ángel de Dios que guía al profeta. Sin esto, no es la Iglesia de Dios. El cuerpo tiene cinco sentidos, el alma también tiene cinco sentidos, pero el Espíritu solo tiene uno. O es la fe o es la duda. O es de Dios o es del diablo. Por eso el cuerpo es la matriz del alma. El alma es la matriz de nuestro espíritu y nuestro espíritu es la matriz del Espíritu Santo. La congregación dice, amén. Bien, ahora notamos que después de la muerte, al otro lado, la quinta y la sexta dimensión están separadas. Sin embargo, en 1 Samuel capítulo 28, aquella mujer invocadora de demonios había tenido acceso al profeta Samuel porque por aquel tiempo el paraíso estaba sobre la tierra en el mismo lugar, el Seol, es decir, que el seno de Abraham y el tormento. La quinta dimensión y la sexta dimensión estaban juntas, pero después del sacrificio perpetuo, Jesús entró al Seol y volvió a salir con todos los santos desde el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo dijo, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquel día, el Señor Jesucristo separó ambas dimensiones. La congregación dice, amén. Pero sobre la tierra hoy, la sexta dimensión está todavía en la quinta dimensión sobre la tierra. Serán separadas cuando el milenio. ¿Ven? El Señor Jesucristo dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. La tierra era en la sexta dimensión en Edén antes del pecado, pero ahora se ha vuelto la quinta dimensión. El huerto del Edén estaba colocado debajo del altar en la sexta dimensión. ¿Qué es lo que era, pues, la quinta dimensión? El abismo. Ven, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 16 que las puertas de la quinta dimensión no prevalecerían contra nosotros porque, estando aquí sobre la tierra, estamos en el seno de Abraham a través del nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo. Así, cuando ven estos bailes paganos, estos fumadores, estas chicas en pantalones y minifaldas, estas faldas apretadas, vestidos apretados, estos maquillajes, estas mechas, mujeres que predican en las iglesias o que dirigen iglesias mientras que tienen su menstruación cada mes, llevando pañales debajo de ellas. Es la quinta dimensión. Cuando ven estos desfiles de muchachas en calzoncillos que llaman concurso señorita, es la quinta dimensión. ¡Oh, misericordia! La Biblia dice que eso atormentaba a Lot. Cuando Lot veía a hombres ir a iglesias dirigidas por mujeres y que estas mujeres les imponían las manos, el alma de Lot estaba continuamente atormentada. La congregación dice, amén. Y ahora la séptima dimensión es la presencia de Dios y de los santos ángeles. La distancia no existe en esta dimensión porque un ángel puede estar aquí a un metro de nosotros, pero no le vemos porque no estamos en la misma dimensión. Aún puede estar en nosotros y no lo sentimos porque no estamos en la misma dimensión. La congregación dice, amén. Bien, ahora antes de entrar en los detalles, yo quisiera hablar primero de otra dimensión que no forma parte de estas y si aún en parte esta revelación existe en alguna parte. No sé. Y esto es otra dimensión, una dimensión nueva, y aún de esto es de lo que quisiera hablar primero en profundidad. Ven, la luna, las estrellas, el sol, los nueve planetas que son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Y todos estos elementos y otros astros forman una sola galaxia. Ahora bien, hay miles de galaxias. Y la pregunta que a menudo nos planteamos es, ¿cuál es el papel y la utilidad de estos planetas para nosotros? ¿Vamos a vivir un día en ellos? No sé lo que los científicos dicen de eso, pero el sueño de vivir en ellos un día no se realizará, y si modifican algo allí, entonces la Tierra sufrirá las consecuencias, porque todos estos astros y las otras galaxias son las fuerzas que rigen los fenómenos de la Tierra y sus elementos. ¿Saben que la posición de la Luna influye sobre el nivel del mar y que la posición del Sol influye sobre la Tierra? Que sean las temporadas del año y hasta el aire que respiramos. Sepa que cada elemento tiene un papel en los fenómenos naturales y sobrenaturales de la Tierra. El Sol, las estrellas, la Luna, los planetas y cada pequeño astro ejercen una influencia sobre la Tierra en cuanto a su inclinación y sobre nuestro crecimiento y la subsistencia en esta otra dimensión. Estos astros y galaxias son seres vivientes como las plantas que ven. El aire que respiramos y la vida sobre la Tierra son efectos de cada uno de ellos. Por eso, Génesis 1, versículo 1, dice que Dios los creó antes de crear la Tierra. En el principio, Dios creó los cielos y la Tierra. Por esto, en cierta medida, la Tierra no es un planeta como Júpiter, Saturno, Venus y otros. Digo esto porque fueron los otros planetas los que tomó Dios para formar la Tierra como Él tomó el suelo para formarnos. Solo podemos decir que la Tierra es un planeta, como decimos también que el hombre es polvo. Por esto, el hombre es la molécula de toda creación y existencia, incluyendo a Dios mismo. El hombre es la finalidad de la creación de Dios, y cuando Dios creó al hombre, dice que eso era muy bueno. Ven, muy bueno. La congregación dice, amén. ¿Saben que si la Tierra pierde solamente sus calcios, moriremos todos? Es lo mismo. Si el hombre destruye solo uno de estos astros, la Tierra sufrirá las repercusiones. ¿Ven? Lo mismo que las células de nuestro organismo subsisten por estas sales minerales y otros. Así es como la Tierra y sus elementos subsisten por estos astros y galaxias. El hecho de que estos astronautas van a la Luna y demás ya es un peligro. Más tarde, verán el desequilibrio que eso causará a la Tierra. Habrá enfermedades debido a esto. Si solo uno de estos astros es suprimido, la atmósfera terrestre será modificada. La exploración de estos astros es una curiosidad de más. El hombre no lo necesitaba. El hombre exploró el cuerpo humano, y eso dio un resultado positivo, pero no será así para esta experiencia. ¿Ven? Si abren un televisor, verán una multitud de circuitos integrados, diodos, condensadores, así sucesivamente. Cada uno de ellos tuvo un papel en el resultado que obtuvieron sobre la pantalla. Y en todas estas galaxias, la Tierra representa la pantalla de la televisión. Ahora estén atentos a lo que voy a decir. La Tierra es el lugar de ejecución de todas las fuerzas que provienen de todos los astros y las galaxias. Como en un televisor, hay una galaxia que representa la zona de la luz, hay una otra galaxia que representa la zona del sonido, otra galaxia para la zona de los colores, otra galaxia para las imágenes. Y la Tierra es la zona de ejecución de todas estas galaxias en una dimensión diferente de las siete primeras dimensiones. Y cada zona forma una constelación celeste que nada tiene que ver con el zodíaco, que es diabólico. La numerología, la astrología y las cosas semejantes son falsas y diabólicas. Ningún astro puede ejercer una influencia espiritual sobre una persona. Son demonios quienes hacen esto. Pero el hecho de creer en estas cosas, un demonio viene a estar detrás de esto, para influenciar su vida, según lo que está predicho. El zodíaco, las 12 constelaciones de las que hablan los astrólogos, ni siquiera tienen su posición de entonces. Según los astrónomos, hay diferencia de un grado cada 72 años entre las constelaciones con relación a la precesión de los equinoccios. Así, hay diferencia de un signo cada 2000 años. Bien, por la historia de los magos y otros, sabemos que Dios habló también por estos astros. Pero ahora, observen esta pregunta, acerca de 2000 años de hoy. Era Apocalipsis 12, versículo 1, perceptible de la isla de Patmos. Juan vio Apocalipsis 12, 1, a partir de las estrellas. Mi parecer a propósito de esto es que Juan no vio las estrellas describir eso. Por visiones fue por las que él habló, pero las constelaciones celestes indicaban eso también a partir de Patmos. Lo mismo que fuimos creados a partir de la Tierra y sus sales minerales. Es así también que Dios creó la Tierra con relación y a partir de los astros y las galaxias. Dios tomó una parte de cada uno de ellos para crear la Tierra. Dios los creó antes de crear la Tierra. Porque la vida sobre la Tierra depende de su estabilidad, influencia e incluso de su posicionamiento. Ahora tomemos respectivamente Génesis 1, versículo 27 y Génesis 2, versículo 7. Observen esto. Nuestro cuerpo fue creado a partir de la Tierra, es decir, de sales minerales. Dios nos formó a partir del petróleo, hierro, calcio, potasio, zinc, sodio, magnesio y cuando estamos enfermos. Esto es debido a un desequilibrio a su nivel. Vean las reseñas de las medicinas. Estad atentos. El Espíritu Santo es Dios mismo y Dios creó nuestro cuerpo a partir del polvo de esta tierra. Pero ¿qué es del alma? ¿Qué es de nuestro espíritu con pequeña e? ¿Entienden? Eso es los elementos de la tierra, del milenio y de la eternidad como en la creación. Amén. Pongámonos de pie ahora. Acaban de escuchar Kaku capítulo 53, las siete dimensiones. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.